grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Hemos ido estudiando la mayordomía y de los resultados aparece lo que conversamos ayer acerca de la piedad de el mayordomo, el comportamiento que debe tener desinteresadamente para ayudar a las personas. Pero también hay un concepto de contentamiento. Fíjate que mirando lo que Pablo dice, quizás vamos a descubrir algunas cosas que también son parte de lo que es un mayordomo. Así es. Fíjate, dice ahí en Filipenses capítulo 4, versos 11 y 12, podríamos decir, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Es interesante, Pablo podía estar contento cualquiera fuese su situación. A veces la situación a nosotros como que nos maneja. Estamos contentos en algunas situaciones y nos lamentamos en otras. Pablo no, Pablo vivía su vida y él, estas circunstancias no cambiaban su forma de ser. O sea, lo que Pablo está diciendo tiene doble connotación o significado, porque como consejo entregado, él vivía una vida así de austeridad, ¿no es cierto? Estaba contento con lo que Dios le ha dado, pero se agrega que aquí él está preso en una situación bastante difícil y él no quiere de alguna manera aprovecharse de esto para que le tengan misericordia, le manden cosas, le ayuden. No, dice, yo me he aprendido a contentarme, he aprendido a estar en estas situaciones y lo acepto, porque él está por una causa mucho más alta, que es de entregar el mensaje, de servir a Jesús. Y entonces ese motivo lo lleva al decir, mira, yo he aprendido a tener escasez, he aprendido a vivir con lo que tengo, voy a decir así. Yo creo que esta es una característica de los mayordomos, porque a veces nosotros como seres humanos nunca nos contentamos con lo que tenemos, siempre quisiéramos más y más, y vamos buscando más, y a veces nos trae serias dificultades, especialmente económicas, el buscar algún bien mejor. Personalmente me ha pasado a mí, y no sé si a usted también, amable oyente, que he comprado algunas cosas y todavía permanecen embaladas en la misma caja. O sea, no había una necesidad de eso, pero estaba una oferta, una garantía, como que pareciera que era necesario. O sea, me crearon un ambiente. Yo recuerdo, tengo una aspiradora. Crearon la necesidad. Una aspiradora pequeña que, mire, usted la puede adquirir sumando un poquito. ¿Cómo las cuotas mensuales? Claro, ¿no? Está en una oferta muy buena y efectivamente era muy bueno. Y ahí está guardada. Entonces hay varias cosas que a veces no suceden. Y yo creo que Pablo, hablándole a ellos del corazón, y ellos sabían lo que le estaba pasando, él decía, he aprendido a estar tranquilo con lo que tengo, y yo creo que él lo que valoraba realmente era lo que había aprendido, a estar en comunión con Dios y a depender de él en todo lo que él hacía, y a pesar de los sufrimientos, él se mantenía tranquilo, contento con lo que tenía. Ahora, es interesante que al escribir a Timoteo, Pablo describe un grupo desagradable de personas. Estas personas que han hecho del evangelio un negocio realmente, una forma de vivir holgadamente. Hacen mucho dinero diciéndole a los oyentes que si tan solo son fieles, y esa fidelidad incluye financiar su ministerio, entonces serán ricos. La equiparación de la riqueza con la fidelidad es solo otra manifestación del materialismo, pero bajo el disfraz del cristianismo. Entonces, muchos telepredicadores hacen esto. Y vemos que son personas que tienen mucho, pero mucho dinero, y viven en la ostentación. Eso es lo peor todavía. Porque si fueran personas que ese dinero lo ocupan bien, preocupándose de las personas, pero no, viven en la ostentación. Algunos viven en verdaderos palacios. Entonces, ahora, ¿qué lejos están del ejemplo que el Señor Jesús vino a dejarnos siendo el rey del universo? Ahora, él lo que está haciendo, yo creo que lo aprendió cuando se encontró con Jesús. De allí comenzó a madurar esta idea de ser un mayordomo que se contentaba con lo que Dios le entregaba. Incluso hasta se contentó, nunca más reclamó acerca de un pedido. ¿Te acuerdas que él hizo de que le solucionara el Señor esa situación? Y dijo, Señor, bástate mi gracia. Y entendemos que él quedó con ese problema, cualquiera que sea. No sabemos exactamente qué lo que es. Se hacen conjeturas de que podía haber sido la vista, que nunca la recuperó completamente después de haber quedado ciego. Pero él se quedó y descansó en el Señor así. Incluso descansó, no como dice la Escritura, como algunos patriarcas descansaron llenos de días y se murieron. Claro. Él descansó abruptamente. Pero se sentía feliz de lo que había logrado, de la amistad que había tenido con Jesús, y esa amistad sobrepasaba todo lo que quizás a su alrededor le era perjudicial, le era contrario, a lo que quizás como un buen cristiano uno podría pensar, bueno, si yo sirvo tanto al Señor, ¿por qué me vienen estas pruebas? ¿Por qué me castigan? ¿Por qué estoy así? Bueno, porque estamos en un mundo que no es el mundo nuestro, sino que un mundo en que somos pasajeros, advenedizos, y un día vamos a tener la posibilidad, sí, de estar en nuestro mundo que Dios ha prometido. Así que contentarme es como decir, me basta o me basto a mí mismo con lo que tengo, no necesito más. Y de improviso uno le gustaría, forjándose una tranquilidad de futuro, y ¿qué pasa si esto lo hago aquí, hago esto otro? Bueno, hay que aprender lecciones de austeridad en realidad, como mayordomos fieles. Eso es lo que nos enseña por lo menos Pablo en la idea que nos presenta aquí. Tú bueno, sabes que Romanos 8:28 dice, ese texto y normalmente puede ser hasta incluso malentendido. Y eso es lo que justamente te iba a comentar, de que a veces se malentiende el texto, se aplica a todo y no es posible aplicarlo a todo. Ahora, fíjate, el contentamiento cristiano es esa actitud espiritual dulce, interior, silenciosa y compasiva del espíritu, que se somete libremente a las sabias y paternales disposiciones de Dios en cada situación y se deleita en ellas. Cuando tú sabes que dependes de Dios y que Dios está presente en tu vida, tú aceptas todo lo bueno, pero lo malo también lo aceptas. El Señor Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, y le está hablando a aquellos que lo siguen. En el mundo tendréis aflicción, más confiad, yo he vencido al mundo. No se preocupen por eso, sigan adelante. Por eso que mencionando el texto, así como para terminar este día, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, entiende usted que todas las cosas le van a ayudar a bien, no sé qué está pasando hoy día usted, pero esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y ahí está la razón. Exactamente. Gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Si agregamos al texto que acabas de leer, Hebreos capítulo 13, verso 5, Filipenses capítulo 4, verso 4 al 13, ¿qué podemos encontrar en estos versículos que nos ayuden a vivir felices? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.